A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Eduardo, un gusto reencontrarnos contigo. Gracias por además estos minutos más tarde que te pedíamos hoy, porque tuvimos visitas futbolísticas importantes por acá, pero bueno, una alegría reencontrarnos como siempre. Fran, ¿cómo estás? Ángeles, a toda la audiencia, saludos. Igual para vos. Vamos directos con... Gracias, Ángeles. Vámonos directos, directísimos, con información durísima. El infierno sí existe. El infierno existe y hace unos días estuvo en Reynosa. Hace unos días en Reynosa se vivió el infierno de Dante, el infierno que ustedes quieran. Un grupo de paramilitares comenzó a abrir fuego indiscriminadamente contra la población durante 7 horas. 7 horas estuvieron convoys de paramilitares alrededor de la ciudad de Reynosa, es una ciudad fronteriza en Tamaulipas, una ciudad que colinda con, me parece que es Brownsville o McAllen, con Texas, una ciudad que durante, pues ya desde hace muchos años ha sido... una plaza en disputa por diferentes carteles. Sin embargo, pues nunca antes se había visto lo que se vio, al menos en Reynosa, lo que se vivió hace unas horas en esa ciudad, el infierno. Varios convoys de paramilitares, parece que del cartel del Golfo, de acuerdo con las autoridades, parece que del cartel del Golfo, comenzaron a aterrorizar a la población, abriendo fuego indiscriminadamente en diferentes puntos de la ciudad, y así asesinaron a por lo menos 15 personas hasta el momento. Perdieron la vida, ninguno de esos 15 relacionados o involucrados con la delincuencia organizada, personas que iban caminando en la banqueta, personas que estaban como un grupo de albañiles trabajando para ganarse la vida muy duro, un joven estudiante de medicina que venía caminando por las calles, una persona de la tercera edad que había ido a un mandado, y bueno, con estas camionetas tipo pick-up Bronco, pasando por toda la ciudad y disparando indiscriminadamente. Al principio, pues, se pensó que era pues un grupo de algunos de esos francotiradores desquiciados. Sin embargo, pues las autoridades, esto es lo que llama mucho la atención. Las autoridades no hicieron absolutamente nada. En Reynosa hay una región militar, ahí en esa ciudad hay una región militar con un centro operativo muy importante de militares, y durante 7 horas pues no hicieron absolutamente nada, ni las policías municipales, que pues sabemos que están coludidas la mayoría, ni tampoco el ejército, ni tampoco la Guardia Nacional, a pesar de que hubo pues cientos, quizá miles de llamadas de la población al 911 en desesperación por lo que estaba sucediendo en las redes sociales, las fotografías, los videos de lo que estaba sucediendo pasaban de un teléfono a otro, y las autoridades simplemente acobardadas hasta el tuétano, acobardadas hasta la médula de hacerle frente a este grupo de paramilitares, a este grupo de supuestamente el cartel del Golfo, pues los dejaron operar, los dejaron actuar en esa lógica de que se matan entre ellos nada más, en esa lógica falsa que las autoridades y las series y las canciones en donde hacen una apología de estos delincuentes, de estos asesinos, en esa lógica, bueno, pues los dejó la autoridad operar, se van a matar entre ellos y se acabó. Pues no, era un operativo que algún lugarteniente de estos de este cartel ordenó para aterrorizar a la población, muy similar a lo que ha pasado en otros países como Colombia, muy similar a lo que ha pasado en el propio México, en algunas otras ciudades. Sin embargo, bueno, pues durante, les digo, 7 horas aterrorizando, disparando a diestra y siniestra, matando gente. Finalmente la policía estatal tendió un operativo y se enfrentó con estos paramilitares, los abatió, están algunos detenidos, están otros muertos, y esto fue lo que sucedió hace unas horas en la ciudad de Reynosa. El propio presidente de la República se veía consternado, porque el presidente de la República en muchísimas ocasiones le ha tendido la mano a muchos de estos criminales, como el caso que dejó escapar a un criminal, que ya, un narcotraficante muy famoso que ya estaba detenido. Lo ha dicho en muchas ocasiones, lo dijo durante las elecciones, que la delincuencia organizada se estaba portando mejor que la de cuello blanco. Les ha tendido la mano, incluso hay algunos videos donde se baja y va a abrazar a la madre del Chapo. Presidente de la República, con su política de abrazos y no balazos, le estaba teniendo un puente de diálogo a la delincuencia organizada, y bueno, sucede esto. La verdad es que, como les comento, el infierno existe, y hace unas horas estuvo en Reynosa. Ante la pasividad criminal también de las fuerzas militares, ante la pasividad de la Guardia Nacional, de las policías municipales y de la propia policía estatal, que después de 7 horas tiene un operativo que ellos saben cómo hacerlo, y en cuestión de media hora cerca de estos criminales y los abaten. No fueran eso sí maestros, no fueran estudiantes, no fueran trabajadores o trabajadoras que están reclamando por mejoras con mejores condiciones salariales, porque allí les echan a toda la caballería, la fuerza aérea, la fuerza submarina. Ahí sí no hay piedad. No fueran los grupos de las feministas que están protestando contra los feminicidios, porque les avientan al grupo élite que las encapsula. Como eran paramilitares de presuntamente el cartel del Golfo, pues los dejaron operar en esa lógica que solo se matan entre ellos, crearon este caos, este terror, este pánico entre la población civil. En este momento hay 15 personas fallecidas que no tenían absolutamente nada que ver con la delincuencia, que iban a comprar o que iban a hacer un mandado, que andaban caminando, que estaban en una construcción, que no tenían absolutamente nada que ver. Hay 15 fallecidos, más los que desafortunadamente pueden fallecer por la gravedad de las heridas. Terrible, tremendo. El gobierno no supo qué hacer, no sabe qué hacer. La política de López Obrador respecto a la delincuencia organizada el día de ayer, quedó destruida, quedó despedazada. No va más, no puede ir más el abrazos y no balazos, porque el presidente de la República está fallando en toda la línea respecto a estos delincuentes, porque la única forma, y no hay que ser ilusos, la única forma en la que se puede poner mediano orden es confrontando a la DEA, porque la DEA es en última instancia el jefe, la institución jefe de todos estos narcotraficantes y todos estos criminales, que son quienes trafican las armas, trafican a los indocumentados y trafican también la droga. Finalmente son los Estados Unidos, y en la medida que no quieran confrontar a los Estados Unidos, en la medida que no quieran confrontar la política estadounidense, la medida que no quieran ponerle un alto, esto va a seguir sucediendo como ha venido sucediendo en los últimos años. Una desgracia, una tristeza. Eduardo, el ejército entonces, como vos decías al principio, no actúa, y la lógica, no sé si eso lo dicen públicamente, si alguien habla desde el ejército ante situaciones como esta, la lógica es esa de que entienden que es un enfrentamiento entre bandas y que no vale la pena meterse. Sí, es algo que no se dice públicamente, pero que siempre lo dicen. Son hechos aislados, es entre ellos, pues solamente estaban buscando a tal o cual banda rival. Eso siempre son las declaraciones de las autoridades, son las declaraciones del ejército. Hay que entender cómo funciona la lógica militar. La tropa, si le dan la orden de salir, va a salir del cuartel. Aquí estamos hablando de los que dan las órdenes al ejército, mayores, de coroneles, de generales. La tropa está cuartelada, y si no le dan la orden, pues no lo sale. Cuando le han dado la orden a la tropa, pues ha salido, los ha combatido, los ha abatido. Están entrenados, son máquinas para matar, están entrenados para hacerlo. Cuando le dan la orden a la tropa. Entonces, aquí los primeros que tendría que hacer una investigación es quiénes son los generales encargados de esa región militar y por qué no y por qué no salieron a abatir a estos criminales cuando toda la población en el momento en que estaba sucediendo, porque gracias a las redes sociales todo el mundo se estaba enterando en el momento de los hechos, ¿por qué no hubo un operativo conjunto con Guardia Nacional, que ahora le pertenece al Ejército, porque los soldados que no le van a militarizar, pues ya es parte del Ejército formalmente, y también con Policía Estatal y algunos policías municipales? ¿Por qué no salieron a detener a estos criminales cuando en las primeras llamadas pues era muy obvio que estaban matando gente a diestra y siniestra? ¿Por qué no salieron? Entonces, ahí hay un elemento de investigación. ¿Por qué no lo hicieron? Ahí hay un elemento de investigación. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hizo la Policía Municipal? ¿Por qué no lo hizo la Policía Estatal? ¿Por qué la Secretaría de Gobernación, Ministerio del Interior de México? ¿Por qué no tomaron cartas en el asunto inmediatamente? Y la única respuesta que nos queda es porque tienen miedo. Porque tienen miedo de enfrentar a los paramilitares del cartel del Golfo, porque no hay dirección, porque el presidente de la República tomó una dirección equivocada y errónea, porque la única forma en la que se va a poder contener este grupo de narcotraficantes, a este grupo de terroristas, a este grupo de paramilitares que tienen la orden de calentar la plaza, pues es poniéndole un alto también a los Estados Unidos, es parándose muy fuerte contra los Estados Unidos, porque finalmente la DEA es el patrón de todos ellos. Todos ellos, cuando producen y trafican migrantes, cuando compran armas y cuando trafican la droga, pues la droga no la dejan en la frontera, la droga se va caminando solita, ¿no? Evidentemente hay quienes la distribuyen y la pasan en Estados Unidos y quienes la autorizan, y ellos son la DEA. Esa es la DEA, esa es la realidad. Así que el ejército mexicano, los comandantes del ejército mexicano no actuaron, y habría que saber por qué no actuaron y entender cuál fue la lógica de ellos para no actuar. Habría también que saber por qué Secretaría de Gobernación y el presidente de la República no dio la orden inmediatamente de actuar. Es un parteaguas lo que está sucediendo en la política de seguridad pública, que no ha venido funcionando del presidente de la República. Y no quiero aquí parecer un energúmeno de derecha que pide mano dura, pero ojo, en nuestros referentes, como Corea del Norte, como Cuba, en nuestros referentes con la policía, con las Fuerzas Armadas, hay que tener mucho ojo. Todas estas bandas no pueden hacer lo que quieren y ni siquiera existen en nuestros referentes, como en China, como en Cuba, como en Corea del Norte. Hay una política muy fuerte, muy dura de seguridad pública. Esa es una realidad al servicio del pueblo, al servicio de la población, al servicio del proletariado. Porque lo que hacen estas bandas, que son, perdónenme la expresión, unos malnacidos, es ir y calentar la plaza en los barrios más pobres. Cuando ustedes pueden ver todo dónde fueron las balaceras, dónde fue esta masacre, no se fueron a los barrios de los ricos, no se fueron, se fueron a los barrios más marginados, a los barrios más pobres. Ahí es donde asesinaron albañiles, donde asesinaron trabajadores, es allí en donde lo hicieron. También se tiene que terminar con toda esta apología de estos delincuentes, de estos criminales, en ponerlos como si fueran Robin Hood, como si fueran héroes populares. No lo son. Y no les cuesta ningún trabajo ir a asesinar trabajadores, ir a asesinar proletarios, que están ganándose la vida muy duro, como estos albañiles de la construcción, que estaban trabajando muy duro, y esta banda se detiene y los ametralla y los mata a todos. Eso no se vale. Tremendo. Sobre esto, por más que vos lo venías mencionando, para redondear el contacto de hoy, Eduardo, el presidente hace una conferencia prácticamente que diaria de prensa, un encuentro con los medios, las autoridades de seguridad, la prensa, el sistema político a través del Congreso mexicano, aunque sea brevemente, que nos digas, ¿están interpelando sobre esta situación? ¿Hay una exigencia de responsabilidades o qué? Mira, hay una exigencia de responsabilidades, pero muy blanda. El presidente en su conferencia mañanera pues la controla, prácticamente decide quién entra, quién no, le cortan prácticamente, no le dan micrófono a las voces más críticas. Ellos son los que deciden quiénes entran y quién no, y a veces cuando entran pues ya van con guión. Entonces en la conferencia mañanera es para tirar línea, la línea editorial desde la mañana, es una estrategia de comunicación. Y en el Parlamento, Cámara de Diputados, Senadores, pues el presidente tiene un blindaje y pues le echan la culpa al pasado, le echan la culpa a Peña Nieto, le echan la culpa a Calderón, así que por ahí pues hay una total impunidad. Y como en esos estados, pues en esos municipios, pues gobierna también el PRI, gobierna también el PAN, pues se van a echar la bolita unos a otros porque tienen miedo, tienen terror, tienen pavor de hacerle frente directamente a este tipo de grupos paramilitares y de cárteles. Sí, por ahí hubo algunas declaraciones de algunos legisladores, pero no pasa nada. Hace algunos años sucedió una masacre también en contra de civiles en un casino, se cumplen 13 años, el Casino Royal, en Monterrey, y así se han venido dando ese tipo de asesinatos de civiles. Sin embargo, lo que se vivió en Reynosa, este comando dando vueltas por la ciudad disparando, no se había vivido antes. Así que con diferentes administraciones ha venido sucediendo lo mismo. Es una técnica que utilizan estos criminales para calentar la plaza, para crear terror. Es una técnica que se les enseña y se les educa, que la vimos y la hemos visto a través de la historia, por el entrenamiento que se le da a estos grupos de paramilitares. Pero como les vuelvo a insistir, ¿no? El ejército, la tropa no actúa porque no se le da la orden, si no saben ni lo hacen, igual que las policías estatales. Cuando se les dio la orden, le pusieron un operativo, le pusieron un alto y los abatieron. Y había que preguntarnos por qué los militares no actuaron, por qué el gobierno del estado no actuó con celeridad, por qué el presidente de la República y gobernación no actuaron con celeridad cuando todos sabíamos al momento lo que estaba sucediendo. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y la otra, ¿cuál va a ser la nueva ruta en política en materia de seguridad? Si va a seguir más de lo mismo, podemos tener que seguir viendo ese tipo de masacres y vivir en prácticamente un infierno, ¿no? Porque las personas que iban por el mandado caminando hacia el supermercado y fueron abatidas, pues hay que tener muy poca madre para hacer eso por parte de esos criminales. Durísimo, nada que agregar. Eduardo, ¿algo más que quieras mencionar en el contacto de hoy para cerrar? Pues para cerrar, dos minutitos nada más. Ya es inevitable, no se puede tapar la línea 12 del metro. La construcción estuvo plagada de errores. Un dictamen independiente determinó que desde el principio de su construcción, desde el mero mero inicio, se hizo todo mal. La compañía constructora de Carlos Slim hizo todo mal. Fue una línea que se construyó con un objetivo político, no con un objetivo de servir a la población en materia de transporte. Se construyó exclusivamente con un objetivo político, llevar a Marcelo Ebrard a la presidencia de la República cuando era gobernador, o proyectarlo hacia una futura presidencia de la República cuando era gobernador de la Ciudad de México. Todo este proyecto, que finalmente es de López Obradoristas, desde un principio estuvo plagado de errores, plagado de corrupción, así que en menos de una semana los grandes proyectos del presidente de la República, el combate a la corrupción y el abrazos no balazos, se caen al piso. Sus empresarios favoritos, sus políticos favoritos, queda comprobado que unos ladrones, unos delincuentes, y ahí se cayó la línea 12, causando pues bastantes pérdidas en vidas, bastantes lesionados. Y ahora, bueno, lo que vemos con estos criminales, que a pesar que el presidente de la República ha dado muestras de tenderles una mano, pues lo mandan al carajo, lo mandan al diablo, porque les repito, ellos reciben órdenes desde los Estados Unidos, desde la DEA. Ahí es donde está el problema y ahí es donde hay que poner un alto. Muy bien, Eduardo, una realidad muy dura, pero que no podemos, por supuesto, eludir, y tenemos la suerte de tenerla presente a través de la comunicación tuya de cada semana. El agradecimiento, el abrazo, temas que van a seguir también. Te digo que mientras estabas hablando, justo coincidió que estaba hablando la Asamblea de Naciones Unidas, que está reunida ahora. Estaba hablando el representante, suponemos que es el embajador, porque el canciller no era, de México. Se está tratando el bloqueo a Cuba, como cada año, ¿no? El pedido, el levantamiento del bloqueo a Cuba en la Asamblea General de la ONU. Y hablaba justo el representante de México, después escucharemos. Sabemos que México históricamente ha tenido una posición en contra del bloqueo. Después escucharemos las repercusiones. Un abrazo, como siempre, Eduardo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima, que estén bien, saludos.